Perfiles humanos, historias de vida, un espacio dedicado a los personajes, sucesos y temáticas que marcan el acontecer cultural y académico, resaltando los valores humanos y profesionales de nuestro entorno. Escúchenos a través de la red de conocimiento Redco. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Perfiles Humanos, Historias de Vida. En esta ocasión estaremos hablando del tema de la muerte y sus procesos de aceptación y duelo. Nuestra invitada será una experta en el tema. Se trata de Silvia Elena Valencia, trabajadora social egresada de la Universidad de Antioquia, realizadora y directora del programa Caronte, que trata el tema de la muerte desde distintas perspectivas al lado de sus invitados, el cual se ha emitido a través de la emisora cultural Universidad de Antioquia y Radio Altair. Ella nos contará acerca de su experiencia en la creación y realización de ese espacio que ha generado gran admiración entre la audiencia. Saludamos cordialmente a nuestra invitada Silvia Elena Valencia. Caronte en la mitología griega era el barquero que pasaba las almas de la vida a la muerte. Estamos oficiando, laborando con un mito, pero que es un arquetipo de la humanidad. Caronte está también, por ejemplo, en los mayas, Quetzalcóatl, ¿sí? O en cualquier cultura que tomemos de Oriente, de Occidente, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha existido ese personaje que ayuda a pasar al otro en esa transición, en ese paso de la vida a la muerte. Caronte ha surgido en nosotros, en la ciudad, a partir de oficialmente 1998. Yo soy trabajadora social de base, egresada de nuestra Universidad de Antioquia, nuestra alma mater. Y bueno, pensábamos como trabajadora social en la sangre, cuando la vida nos llevó a laborar en una funeraria, en Funeraria Medellín, mucho dolor de las familias, de la comunidad, y pensamos, bueno, hay que empezar a mirar y a compartir otro tipo de visión con la comunidad desde otra óptica, desde la salud mental. Y dicho sea de paso que es un eje transversal, dos ejes, el orden y la belleza. Caronte, entonces, es un programa asistencial, terapéutico y educativo. Tenemos una frase que se las queremos compartir, dijéramos una frase eslogan que dice, pasar a otra realidad es aceptar la necesidad de salir de esta. Buscamos que el paso sea digno y libre. Caronte entonces se instaura en la comunidad a partir de 1990. Comenzamos a mirar entonces este tema, a estudiar, a investigar. En 1993 comenzamos la proyección educativa con la comunidad, con las primeras charlas, y siempre estudiando, investigando. Y en 1998 nació Caronte como tal. Si lo ubican, queridos amigos, en un texto de mitología griega, ustedes siempre van a encontrar el Caronte con C. Nosotros lo trabajamos con K, porque nosotros somos una nueva civilización, siglo XX, XXI, y es importantísimo comprender este coco, entre comillas, de la humanidad, porque ya el sexo, que es el otro mito, pues ya dejó de ser mucho tabú, ¿no? Pero sigue esa la muerte que nos desguaza, nos desgarra, nos desbarata, nos aniquila temporalmente en los periodos de duelo. Entonces hay una intención muy puntual, y es ir colectivamente construyendo una visión más sana, más armónica, más creativa frente al morir, la muerte y el duelo. Entonces, miremos que Caronte, a nivel de la psicología simbólica, Caronte es el puente, ¿no? Es el que conecta un estado con otro, una dimensión con otra. Les queremos compartir para que ustedes capten la visión holonómica integral de Caronte, un bellísimo poema chino de Han Chan, porque Oriente, recordemos, sabe muchísimo más que nosotros frente al morir, la muerte y el duelo. Es importantísimo mirar, estudiar, investigar estos autores de Oriente. Han Chan, el poeta chino, dice bellamente: ¿querrías una imagen de la vida y de la muerte? Compáralas con el agua y el hielo. El agua se congela y se hace hielo. El hielo se deslíe y se hace agua. Todo lo nacido es de la muerte, y lo que ha muerto debe vivir de nuevo. Agua y hielo no se hacen daño. Vida y muerte son ambas buenas. Entonces, percibamos cómo es de importante integrar psíquicamente esto de la vida y de la muerte, porque realmente nosotros somos una cultura occidental y recordemos que nosotros somos una civilización muy infantil, muy materialista, y que permanentemente tenemos una mentalidad dual en todo, ¿no? Siempre estamos pensando, aquí está el bonito, aquí está el feo, aquí está el alto, aquí está el bajo, aquí está el rico, aquí está el pobre, aquí está la vida, aquí está la muerte. Y no me hable de la muerte, porque, y eso nos lo enseña la psicología, como Sigmund Freud nos enseñaba inicialmente, el inconsciente individual no tiene registrado la significación de la propia muerte. Incluso hay un autor muy interesante, Vincent Thomas, que habla en su libro magistral acerca de la muerte, y él habla de tres temores básicos como de humanidad que tenemos. Primero, la muerte personal. Segundo, la muerte de los más cercanos, allegados. Y tercero, a que los muertos vuelvan. Pero consideramos precisamente que, apoyándonos en Séneca, el filósofo griego, él aludía a de que esta ciencia de la muerte iba a contar con una explicación y una comprensión. Entonces, Caronte, en este ámbito es hay una intención, y es de colectivizar este mito. Como les decía, dentro de la psicología simbólica, el Caronte es el puente, es el que conecta, y se elabora en el sentido de ayudar a otro a partir, ¿sí?, a su viaje, porque precisamente el símbolo que se maneja en nuestro programa es la barca, que recuerden que es un símbolo arquetípico que viene desde Egipto. Bueno, ¿qué hace una barca? Va de un lado a otro, ¿no? De la vida a la muerte, de una orilla a la otra. Cuando asistimos, que consideramos que es un honor, un privilegio asistir a un ser humano en su proceso de transición hacia el otro lado, hacia la muerte que no existe, porque recuerden, en Caronte manejamos tres bases conceptuales. Primero, la física cuántica, y recuerden, la premisa fundamental, nos apoyamos en Einstein, la famosa fórmula, la energía, no, perdón, ese es de Lavoisier, del siglo XVI. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Siglo XVI, el químico Lavoisier. Pero luego Einstein, recuerde, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Hemos encontrado en textos de física cuántica el postulado textual: la muerte no existe. La segunda base conceptual es entonces el budismo tibetano. Dijéramos que Tíbet es una de las culturas vivas en sus lamas, sus sacerdotes, que allá se llaman lamas, que conocen profundamente el proceso de la muerte y tienen mucha claridad qué es lo que sucede en ese momento cuando una persona está haciendo esa transición por una muerte, una transición. Fíjese el término que estoy utilizando porque es muy importante que acuñemos cada uno ese chip. Transición. La muerte es una puerta de vida. Le recomiendo una película bellísima que fue premio Oscar a la mejor película extranjera japonesa, que Oriente hace un cine bellísimo, que es una de las herramientas pedagógicas que tenemos en el Caronte, y es Departures, Partidas, o que fue traducida como Violines en el Cielo. Y hay un personaje que dice, la muerte es una puerta, la muerte es un viaje. Entonces, y eso es bien interesante, ¿no? Es un viaje, es un periodo más en el ciclo vital de un ser humano. Pero entonces, volviendo al planteamiento inicial, hablábamos de que Occidente manejamos una visión dualista, separatista. Y fíjate que nos da mucho miedo, temor, hasta terror, perder, dejar ir, soltar, no tener, ¿cierto? Anoche precisamente estaba escuchando la emisora cultural de Radio Bolivariana, entonces Memo Ángel, en este interesante programa de La Otra Historia, precisamente estaba hablando de los miedos de nuestra civilización actual, ¿no? Entonces, el miedo es el instrumento de los gobernantes de estas culturas. Todos tenemos muchos miedos, pero el miedo es mi ego, ¿no? Mi personalidad. El miedo a perder la conciencia, a perder el control, a perder. No es fácil. Morir no es fácil. Dar paso a un nuevo estado, por ejemplo, cuando terminamos la universidad y vamos a entrar al mundo laboral, entonces hay un estrés, ¿sí? Cuando las personas se casan y pasan de la soltería al matrimonio, hay un estrés, etcétera. Entonces, no es fácil en nuestra cultura morir. Y además, pues con todo respeto, la Iglesia Católica y ciertas instituciones, la familia, por ejemplo, también ha creado que esa es su base de dominio, de poder, miedo y culpa, ¿ya? Entonces, la invitación a la comunidad y a los grupos institucionales es vivir la muerte, sí, con dolor, con angustia, con estrés, que hasta nos podemos enfermar porque se muere, porque hace la transición un ser querido en la familia, lógicamente. Pero recuerden que Caronte, en esencia, es un programa de salud mental. Es importantísimo, tenemos dos premisas terapéuticas y es hablar cura y dolor compartido es dolor diluido. Hablar cura. Se lo voy a decir poéticamente. Gloria Posada, nuestra poetisa antioqueña, dice bellamente, hablar, hablar para no morir, hablar para no perderme. La palabra es mi luz, el fuego interior donde caliento mis manos. Entonces, terapéuticamente se hace la labor con la comunidad a nivel de duelo, y Caronte pues es un programa, como les decía quizá hace un rato, es asistencial, educativo y terapéutico. Asistencial, terapéutico y educativo. O sea, cuando asistimos terapéuticamente, educamos, y cuando educamos, asistimos terapéuticamente. Dentro de la línea, dentro de ambas líneas, y puntualmente frente a la línea educativa, tenemos el programa radial Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, que se ha proyectado a la comunidad por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, nuestra emisora, por espacio de 14 años. Y bueno, y ahora también hace como unos 2 años ha estado en la emisora virtual de nuestra Universidad Altair, y ahora pues en buena hora entra REDCO, Red de Conocimiento, liderado por la profesora Eugenia Ramírez, ¿sí? Del Departamento de Educación en el bloque 9. Pasar a otra realidad es aceptar la necesidad de salir de esta. Buscamos que el paso sea consciente, digno y libre. Silvia Elena Valencia. Vamos a compartirles entonces cómo se inició nuestro programa radial. Por allá en 1998, almorzando con mi amiga, con nuestra amiga del alma, Lucía Restrepo Cuartas, profesora del Departamento de Comunicaciones de nuestra universidad, pues me va diciendo, bueno, Silvia, ¿por qué no haces unos 6 programas sobre la muerte? Ella, pues siempre profesora de radio en nuestra emisora. Entonces yo le dije, pues sí, claro, si tú me ayudas, ¿no? Porque yo soy trabajadora social. Pues fíjate que comenzamos con 6 programas, investigamos entonces, ya teníamos claro la parte mítica, el mito de Caronte. En la emisora, pues ubicamos una bella música que precisamente ha iluminado todos estos años, que es la Sinfonía número 3 de Henry Gorecki, músico polaco. Me detengo acá por un momento porque ese movimiento, el número 3, es un Ave María. Henry Gorecki fue a un campo de concentración de los muertos en la guerra y encontró en una pared una oración a la Virgen María. La persona, todo este grupo, iba a la cámara de gas al día siguiente y esa fue su inspiración. El número 3, la Sinfonía número 3 de Henry Gorecki, nos ha iluminado en la música. Incluso si usted puede ubicar una bellísima película de paciente en fase en transición con Emma Thompson, que yo le daría premio Oscar, WIT, se llama así la película, esa sinfonía, ese momento de la Sinfonía número 3 aparece en esa película de WIT con Emma Thompson. Pues bien, entonces la intención era mostrar, invitar a unos médicos, pero el punto es que se fueron más de 200 programas. La visión es entonces ecléctica, multidisciplinaria y pluralista. Es poder mirar la muerte, la transición, ese coco de la humanidad, como les decía ahora, y sobre todo de nuestra cultura, ¿no? Desde múltiples visiones. Sí predominaron los médicos, sobre todo médicos de avanzada, médicos bioenergéticos, médicos cuánticos. Pero, por ejemplo, tuvimos un lama tibetano, un especialista en etnias, en negras, los negros, los indígenas. Estuvieron en cabina también indígenas, estuvieron ingenieros, músicos, psicólogos, etcétera, arquitectos. Entonces, eso era el objetivo de Caronte, que nuestro programa se llama Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Recuerda, simplemente estamos colectivizando ese mito, recordando lo recordado, recordándonos entre todos que realmente, pues nosotros, como dicen los maestros Zen bellamente, nosotros morimos y no morimos. Recuerden los Zen, los monjes, son maestros de la paradoja en sus koanes, y morimos a una parte física y no morimos porque hay algo sutil, invisible, que nos anima, y eso es precisamente lo que todo Oriente alude, de que algo pasa de vida en vida, porque en Oriente pues hay una ley, ¿no? Ley, observe la palabra ley, la ley del retorno. Ellos creen en la reencarnación, la ley del retorno, ¿sí? Que en India tienen un bello término, que incluso una película muy bella, se la recomendamos, Samsara. Nosotros en Occidente, la resurrección iluminada pues por la Iglesia Católica, bueno, etcétera. El punto es que el programa, pues les voy a comentar, tiene una estructura, un orden. La idea era crear una estructura circular. Siempre se empieza con música. Siempre los programas tienen música y poesía. ¿Por qué? Porque la belleza es importantísima. Sí, yo les decía hace un rato, el orden y la belleza son dos ejes transversales en el Caronte. Entonces, como le tenemos tanto miedo, tanta angustia a eso de morir, entonces la música y la poesía crean un ambiente más armónico, más sereno. Entonces, los programas siempre empiezan con una cortina breve de música, luego con una frase poética y o reflexiva, científica, intelectual o bueno, etcétera, o étnica, de etnias, o incluso del mismo invitado puntual. A veces llevaba sus propias frases de apertura y de cierre. Y ya se hace la presentación y saludamos a nuestros invitados y bueno, vamos a desarrollar este tema. Y la estructura es una estructura de diálogo, de conversación, porque el objetivo ha sido que estemos en la sala, de estar en la sala social de las casas de nuestros oyentes. Intervalos musicales, precisamente para que la persona cree una pausa, ¿sí? Y luego viene otro punto de charla, y luego nos despedimos, agradecemos en primer lugar, luego viene otro breve cortina musical, luego entonces viene otra frase de cierre. Y por último, al principio y al final, el cabezote del Caronte, que se los digo textual. Caronte era el barquero que en la mitología griega pasaba las almas de la vida a la muerte para ser juzgadas ante el gran tribunal de la muerte. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar las almas al horizonte en forma digna y libre. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Entonces, si observan, primero se grababa por varios años, se grabó durante una hora, luego se grababa una hora, y se grababa una hora y la comunidad recibía una hora, ¿ya? Luego, la emisora pues dijo, no, un formato de media hora. Entonces se grababa una hora y la comunidad recibía dos medias horas. Hubo un periodo de tiempo que fue muy bello, algo fuerte, ¿no?, para grabar, pero la pasión y el amor nos ha guiado, nos seguirá guiando en este oficio. Y es que se grababa con un invitado, un solo invitado, tres horas. Y la comunidad recibía seis medias horas. Incluso hay un ciclo precioso que la comunidad va a recibir, no sé, ahora con Redco. Grabamos seis horas de la inmortalidad. Primero, tres horas con un invitado puntual, un investigador del Oriente, la inmortalidad, el conjuro de la muerte, y luego tres horas sobre la inmortalidad desde la tradición china, con el doctor Iván Tobón Restrepo, profesor de la Escuela Neijing, la Escuela de Medicina Tradicional China, que nos colaboró también en otras ocasiones. Entonces, la intención, el espíritu del programa ha sido de educar y de sensibilizar y de ampliar la conciencia frente al morir, la muerte y el duelo. Y consideramos pues que a mucha gente le ha ayudado y la idea es que le siga ayudando. Eso no nos exime en ningún momento de el estrés, la angustia, el miedo, la rabia, todo eso que desencadena todo ese mare magnum del campo emocional que frente a la muerte de un ser querido se nos desborda a todos, ¿no? En especial, pues estamos en este momento, hace 60 años ya más, en un desangre nacional y planetario. Entonces, eso no nos, sobre todo ahora hay mucha muerte intempestiva, ¿no? Mucho asesinato, mucho suicidio. Ninguno de nosotros está preparado para la muerte. Como les hablaba, a la luz de Vincent Thomas, este autor, no siempre estamos pensando que el que se va a morir es el del frente, ¿no? Entonces, eso no nos exime de atravesar por ese túnel de dolor a nivel personal, porque todos en este país, y yo diría en una grandísima parte de esta humanidad, tenemos una muerte, pero puntualmente en nuestro país tenemos una muerte violenta, siniestra muchas veces en nuestros hogares, ¿no? Entonces el programa radial ha buscado eso y bueno, yo recuerdo uno muy bello que se llamó Ayudando a Cruzar la Frontera, que mi amiga del alma, que yo siempre le he dicho que ha sido la madre de este programa, Lucía Restrepo Cuartas, que siempre le hago mi honor, mi gratitud por ayudarnos a llevar otra visión sobre el morir y la muerte con este programa. Pues ese programa, Ayudando a Cruzar la Frontera, fue muy bello porque ella me entrevistaba a mí en cabina y le contábamos lo que yo les estoy contando ahora a ustedes. ¿Cuál era la intención, el espíritu, la metodología? ¿Por qué la poesía? ¿Por qué la música? Ya, la intención es entonces elevar la octava, elevar la conciencia, amplificar la conciencia frente al morir, la muerte y el duelo en nuestro entorno social. La gente no quiere oír hablar de la muerte. Por supuesto que ninguno deseamos morir, pero por más esfuerzos que hagamos para evitar la muerte, esta llegará, porque es un hecho natural. Bueno, les queríamos compartir, pues que recordarles en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, todos los realizadores hemos sido o son colaboradores. O sea, dentro de esta línea, Caronte, ese ha sido nuestro voluntariado, ¿ya? Porque enseguida les comparto algo ya del Caronte institucional. Entonces, Caronte, en este momento el radial de más de 200 programas radiales se transcribieron por un apoyo de la funeraria Medellín, le doy los créditos, porque pagó una digitadora y un editor inicial. Pues en este momento tenemos una editora ad honorem, Gloria Lucía Fernández, que fue jefe de edición de la editorial Colina por más de 10 años, una gran profesional, pues está editando estos 42, son 42 temas que de todo ese universo sacamos y pensamos que son los más, dijéramos, sin demeritar ninguno, porque creo que hay realmente temas magistrales, con invitados magistrales, pero dijéramos al espíritu de educar y de sanar, entonces se extrajeron 42 temas y ella los está transcribiendo, ya editado, porque es muy distinta la palabra hablada a la palabra escrita, de modo que podamos sacar un libro a favor del colectivo, que sea algo así como un manual para ayudar a vivir y a morir, etcétera, que conjugue este espíritu de Caronte. Esperemos entonces que esto pueda llegar a que sea una realidad y que pueda llegar a bibliotecas, a hospitales, bueno, etcétera, a muchas familias que en este momento, a todos nosotros que en este momento pues sufrimos y seguiremos quizá pues sufriendo mucho por la muerte de los seres queridos y por las pérdidas. Y cuando en realidad pues perder es ganar un poco, ¿no? Como decía Maturana. Bueno, lo otro es Caronte a nivel institucional. Caronte es asistencia y educación en el arte de la transición y el duelo. Esa es la labor institucional que hacemos por ya hace más de algunos 15 años o más, y pues llevamos el programa a proyectarlo para que sobre todo la empresa privada, claro que por ejemplo hay convenio con Bienestar Laboral de Confama ya hace 14 años, ¿sí? Entonces ya esta proyección a la comunidad se hace a través de convenios institucionales, con Confama, está vigente, con tenemos el programa de duelo, de grupo de acompañamiento en el duelo Fénix, con el Fondo de Empleados del Éxito, que tuvimos el programa Revivir en Confama por espacio de 3 años, hace como unos 10 años, y es excelente porque la labor grupal es increíblemente sanadora. Entonces, ahora se tuvo por 10 años la cátedra de muerte y duelo en la Facultad de Medicina de nuestra universidad, de la Universidad de Antioquia, desde el 2003 al 2012. Y bueno, hemos hecho infinidad de acercamientos, más de 500 o quizás 600 instituciones visitadas, para lograr unos cuantos convenios estables, como son las Américas Clínica del Sur, el Fondo de Empleados del Éxito, eventualmente la Compañía Nacional de Chocolates y el Grupo GEA, etcétera. El punto es ese, ¿no? Es que entre todos construyamos unas visiones armónicas, saludables, que nos apropiemos de ser carontes, puentes, de que si nuestro ser querido tiene una enfermedad y va hacia la muerte, o lo acaban de asesinar, o se acaba de suicidar, pues usted también puede ser, es caronte, y comprender que la muerte no existe. La muerte, le hace transición, eso incluso se va a... se dice, los maestros de Oriente dicen que se va a descubrir científicamente, por ejemplo, el maestro de Ka, Dwalkul, el tibetano, que se habla de una jerarquía de maestros de luz del planeta, habla en su magistral libro, Una gran aventura, la muerte, del cual hicimos un magistral ciclo con el doctor Felipe Duque, nieto, médico bioenergético, gran investigador de este maestro. Él dice textual que se va a inventar una especie de teléfono para comunicarnos con ellos y una cámara fotográfica para captarlos. De hecho, fijémonos que las cámaras digitales cada vez son más refinadas, ¿no? Y captan energías. Recuerde, todo es energía. Todo son campos, somos campos de energía dentro de la línea de la física cuántica. Muy bien. Bueno, amigos oyentes, yo creo que por ahora queda entonces esbozado esta labor que esperamos siga siendo a favor del colectivo. Llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestra invitada Silvia Elena Valencia por atendernos y participar con nosotros en este espacio, y también a ustedes por su amable audiencia. Los esperamos en una próxima oportunidad con otra emisión de Perfiles Humanos, Historia de Vida. Perfiles Humanos, Historias de Vida. Un espacio dedicado a los personajes, sucesos y temáticas que marcan el acontecer cultural y académico, resaltando los valores humanos y profesionales de nuestro entorno. Escúchenos a través de la red de conocimiento RedCo.